borracho, no aguantaría ni un día estando en mis zapatos. Si llueve o hace frío, se sigue trabajando. Las horas se hacen días, los días se hacen años. Del otro lado no todo es como lo piensan. Aquí las jornadas son hasta que el sol se meta. Cuando me canso veo las fotos de los míos y agarro fuerzas para no darme por vencido. Del otro lado no todo es como lo pintan. Hay noches tristes extrañando a la familia. Hay besos que se quedan en una llamada, pero no vale mientras no les falte nada. Del otro lado sé que me esperan en casa. Calibre 50, paisa.